Sección 32 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico. Agosto de 2021. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. Exposición histórica. Don Cástulo Remusguillo estaba loco de remate. Sin duda, no tenía bajo la tapa de los sesos cierta cantidad de masa encefálica como la generalidad de los mortales, sino algo así como medio kilo de compota de ciruelas echada a perder. Menos mal que nuestro hombre no necesitaba ganarse la vida. Se la dejaron ganada con envidiable anticipación un tío canónigo que murió en Filipinas, de resultas de un zarratán, y otro tío, fabricante de ataúdes y microscopios, que sucumbió en Jaén, mimado por la fortuna y por una prima muy zalamera. Es el caso que el buen don Cástulo, dueño de un soberbio capital, y sin saber en qué distraer sus ocios, comenzó a visitar con gran asiduidad las exposiciones y los museos, cobrando tal afición a las curiosidades arqueológicas que no se contentaba con admirarlas doquiera estuviesen, sino que resolvió invertir sus rentas en la adquisición de objetos de valor histórico y en instalarlos en su espaciosa vivienda para que los amigos pudieran contemplarlos. Hasta aquí no verán ustedes nada de particular. Un señor faltó de seso con el propósito de formar un museo de antigüedades, y nada más. Pero don Cástulo tenía una sobrina a quien estimaba mucho. No obstante ser de construcción moderna, a esta sobrina le había salido un novio muy fresco, y ambos jóvenes, conociendo el flaco del tío, le explotaban de la manera más cruel que puede imaginarse. No pasaba día en que el sobrino futuro no proporcionase al señor de Remusguillo algún objeto raro para su incipiente museo. ¿Y cómo le hacían pagar estas adquisiciones? Días pasados circulaba una tarjeta que así decía: Museo Remusguillo, Candil, 8, tercero. Tarjeta de entrada a favor de don o doña, vale para cualquier día. No se permite tocar los objetos, aunque sean instrumentos de música. Acudió mucha gente llena de curiosidad. En la puerta de la escalera recogían las invitaciones la portera y una paisana suya, vistiendo caprichosas libreas, y el dueño del museo se desvivía porque su sobrina carnal se lo enseñase todo a los visitantes. Aquí tienen ustedes, decía el propio don Cástulo a sus más íntimos, señalando una mano de bronce sujeta a la pared, el aldabón de un portal célebre, del portal de Belén. 500 duros me costó, y fue una verdadera ganga. Sin duda ninguna, le contestaban. En esta vitrina pueden ustedes ver cosas muy curiosas. ¿Han oído hablar de la osa mayor? Pues en aquel estuche de peluche tengo dos colmillos. ¿Se los han sacado a usted? No, hombre, son los de la osa. Y díganme, ¿conocen la Petra filosofalis? No, señor, respondió uno. Conozco varias Petras, pero esa precisamente. En castellano es la piedra filosofal, que habrán ustedes oído nombrar. Mucho me ha costado encontrarla. Pero en esa caja negra la tienen ustedes. ¿Y qué es eso que hay debajo? Dos clavos de la puerta otomana. Y han de saber ustedes que me piden 1.000 pesetas por el ventanillo. Pues tenga usted cuidado, le advirtió uno, porque abundan mucho los robos. Vamos a ver, señores, ¿qué creen que tengo ahí dentro? En este armario, un hierro tosco. ¿Hierro tosco? Sí. Me lo acaba de proporcionar mi sobrino, y estoy loco de contento. Es, admírense ustedes, un trozo de raíl de una vía importantísima, de la Vía Láctea. ¿Podrá usted ordeñarlo cuando se le antoje? No, señores, está ya completamente seco. Vaya, por Dios. En el mismo armario, prosiguió Remusguillo, pueden ustedes ver un bote que contiene arenas del valle de Josafat y una cantimplora con pámpanos de la viña del Señor. Ahora vamos a ver otra cosa. Sabido es que durante la batalla de Pavía estuvo Francisco I de Francia con el alma en un hilo. Pues bien, yo he podido conseguir ese hilo, y aquí le tienen ustedes perfectamente conservado. Conseguir es, amigo, exclamó uno de los presentes. ¿Ustedes supondrán que lo que hay allí son dos cascotes de un templo egipcio? Pues no, señor, son dos zapatillas petrificadas que valen un dineral, precisamente porque han perdido la forma. Y aquella bicicleta es la que usó Calomarde en la batalla de Lepanto. Enfrente pueden ver 12 pares de calcetines de los 12 pares de Francia. ¿A calcetín por barba? No, señor, por pie, rectificó la sobrina de don Cástulo. Buena bandera tienen allá arriba. ¿Por quién dirán que está bordada? Por Otelo y Desdémona. ¿Y estas vasijas, por qué las tiene usted aquí? Son de diferentes épocas e ignoro su aplicación, pero vean cómo se parecen a los sombreros de copa de nuestros días. Es verdad, quitándole las asas, dijo un amigo. ¿Tiene usted momias romanas? Inquirió otro. No, señor, las tengo solo católicas y apostólicas. Las romanas están todavía sin desempaquetar. Las griegas son vulgares, las romanas caprichosas. En estas pláticas se hallaban Remusguillo y sus visitantes, cuando el truhán de su futuro sobrino llamó al pobre loco y le hizo acudir a otra parte. Entretanto, el joven, algo turbado, por cierto, habló a los amigos de esta manera. Señores, no sé si habrán ustedes notado que don Cástulo está mochales. Este es un museo de disparatados cachivaches que yo le he proporcionado para ganar su voluntad. ¿Ven ustedes aquella espada? Pues el buen señor cree que es la tan reputada espada de Damocles, y la he comprado yo por 3 pesetas. ¿Saben a quién? Al portero, que fue miliciano nacional. ¿Ven ustedes aquella bandurria? Pues don Cástulo está en que perteneció al rey David, pero a quien perteneció fue al peluquero de ahí enfrente. Y aquella calavera es una verdadera joya para don Cástulo. Le hicimos creer que era de la madre de Cicerón después de comprársela al sacristán de mi pueblo por 2 reales. ¿Quién sabe si habrá sido de algún cobrador de contribuciones? ¿Y cuánto dirán ustedes que le saqué a don Cástulo por la calavera? 5.000 reales. ¿Qué les parece a ustedes? Una calaverada, respondió el más seriote de los visitantes. Y aún no saben ustedes lo más curioso. ¿Ven ustedes esos 2 esqueletitos que hay en la vitrina central? Pues juraría su dueño que son los limpios restos de 2 inocentes criaturas de las degolladas por el rey Herodes. ¿Y qué son en realidad? Los esqueletos de 2 perros de aguas que se le murieron a una vecina el año del cólera. Yo no sé ya qué inventar para seguir explotando a este pobre loco, aun hallándose dispuesto a pagar a peso de oro todas las antigüedades que se le presenten. ¿Con qué? ¿A peso de oro? Preguntó un tío vivo de los que escuchaban al sobrino fresco, acordándose de una preciosa ánfora griega auténtica que tenía en su casa y para nada le servía. Salió el visitante como un rayo y al día siguiente se presentó con el ánfora dispuesto a vendérsela al arqueólogo rematado. Y éste desdeñosamente le dijo, «Caballero, ¿usted qué se ha figurado? ¿Que voy a comprarle un botijo de San Isidro?» «Claro, el vendedor no tuvo en cuenta que trataba con un loco. Quizá, si en vez de un ánfora de positivo mérito, le hubiese llevado un número del tío Hindama, asegurándole que aquello era el propio testamento de Nabucodonosor, rey de Babilonia, hubiera dado el pobre don Cástulo sus buenas 2.000 pesetas contantes y sonantes por el taurino papel, dotándole, además, de un marco de oro. Pobre Remusguillo. Fin de la sección 32.